Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te cuento, nosotros estamos participando desde la Fundación Che Pibe. Venimos con dos colectivos de un grupo de murgas que vienen participando hace 10 años en estas actividades. Bueno, y ahora por la mañana se hace un acto en conmemoración de 10 detenidos desaparecidos de una escuela normal acá de General San Martín, de Ledesma, en Jujuy. Y después del mediodía se hace una marcha que se hace todos los años, denunciando, digamos, la complicidad cívico-militar, digamos, del ingenio, y en particular de Blaquier, que se está pidiendo que se lo procese, digamos, por lo que fue el apagón en Ledesma, ¿no? Lo que hay que decir es que justamente eso, que entre los desaparecidos estaba el intendente, que no es menor, digamos, ¿no? Y bueno, como entre muchas cosas, una particularidad es que desde el año pasado, este acto que se hace en la escuela, desde el año pasado que no permiten hacerlo dentro de la escuela. O sea, este año y el año pasado no permitieron las autoridades hacerlo dentro de la escuela, diciendo que no son contenidos que debieran estar en el currículum de los estudiantes, ¿no? Una escuela normal donde se niega la memoria. También lo que hay que decir es que ninguno de la marcha está pidiendo que se cierre, porque la gente tiene miedo de eso, no se está pidiendo que se cierre el ingenio, sino que lo que se está pidiendo es justicia para los responsables, digamos, del ingenio, porque el ingenio es una fuente de trabajo importantísima acá, entonces mucha gente tiene miedo de participar por miedo de perder su trabajo, claro, y esas cosas, ¿no? Qué lástima. Y bueno, me decías que justamente hoy se recuerda a 10 en particular, pero han sido más los desaparecidos del ingenio Ledesma. Yo no sé el número exacto, pero bueno, fue planificado porque distintos apagones que hubo en todo el pueblo, que fue lo que permitió, digamos, que se desapareciera a los compañeros y compañeras que estaban activando diferentes cuestiones en esa época, ¿no? Y bueno, nosotros venimos participando como fundación en este colectivo de murgas que viene desde Buenos Aires y de Mar del Plata. Y también decir que nosotros entendemos que también es importante la lucha hoy, porque nosotros en particular trabajamos con niños, niñas, y muchas veces son los más vulnerados hoy. Nosotros decimos que los pibes son los desaparecidos de hoy. Claro. Desaparecidos por el paco, por el gatillo fácil, por el hambre. Entonces hoy el sistema es tan perverso que no, o sea, no hace falta que haya militares asesinos, sino que el sistema los desaparece todos los días con otras estrategias, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que me quedé pensando, obviamente esto que acabás de decir como una reflexión la compartimos, pero me quedé pensando lo que aseveraste recién, de que haya gente que no se atreve a participar por esta suposición de que ustedes están en contra de que el ingenio siga trabajando. Ustedes, digo, claro, en general, ¿esa fue una argumentación que utilizó la empresa? Mirá, yo no sé si es un argumento que usa la empresa o no, pero sí es algo que está en el temor, digamos, de acá del pueblo. Yo el año pasado tuve la oportunidad de charlar con un par de personas, digamos, y una chica lo que me decía es que hay una enfermedad que genera la contaminación propia del trabajo del ingenio, y nadie se anima a denunciarlo porque y me contaba casos puntuales, ¿no? Si vos denunciás, después no te contratan a tus familiares, no tenés posibilidad de seguir trabajando, te echan del trabajo, y como te decía, es una fuente de trabajo central acá. El temor de perder el ingreso, digamos, lo que es. O sea, una actitud mafiosa, claramente, ¿no? Sí, puedo denunciar que me enferma el trabajo porque pierdo mi trabajo. Sí, yo recuerdo que las vías respiratorias son justamente las afectadas porque vuela un polvillo que es un subproducto de, digamos, de la purificación del azúcar, ¿no? Claro. Bueno, y tengo entendido que la mujer de Arede falleció justamente de esta enfermedad. Bueno, Arede justamente fue como médico y después como intendente alguien que se ocupó de manifestarle a la empresa de que habían un montón de personas que padecían este tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Él fue el que empezó a alertar y entre las razones de exigir una mejor calidad de vida le costó la vida a él. Sí, y me gustaría, no sé si tienen tiempo, Verdi, si pueden entrevistar a alguno de los amigos de este grupo de estudiantes desaparecidos, porque me parece que sería interesante, si tienen tiempo, poder sacar a alguno de ellos. Si tenés a mano alguno, con mucho gusto. Sí, buen día, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hablas con Julio Gutiérrez, referente del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arede, Capoma. Bueno, Julio, te pediría que te corras un poquito del parlante porque el sonido ambiente no nos permite dialogar con corrección. Mencionaste dale, que dale, integrás una organización dale, dale, de la familia de Arede. Bueno, nosotros estamos haciendo ahora un acto, ¿no?, en homenaje, recordatorio, a 17 de estos alumnos del colegio secundario que están detenidos, desaparecidos. Es un acto que hace 32 años atrás se lo venía realizando adentro de de la escuela y este gobierno, este nuevo gobierno, ¿no? Macrista, radical acá, bueno, sacaron una resolución donde ahora ya no se abren las puertas para hacer de ninguna institución pública para hacer actos, ¿no? Por la memoria, por la historia, sin contenido pedagógico, según ellos. Así que bueno, a partir del año pasado, el 2016, 2016-2017, se empezaron a hacer en la puerta del colegio, ¿no? Se corta la calle, se empieza a hacer este acto recordatorio a los ex alumnos, ¿no? Que fueron detenidos desaparecidos en la noche del apagón, ¿no? Claro. En este momento justamente están en la calle ustedes, Julio. Sí, en estos momentos se está realizando el acto en la calle, donde hay una llovizna incipiente, digamos, suave, y que nos permite por lo menos estar junto con los compañeros ahí, recordando, ¿no? A estos ex alumnos detenidos desaparecidos, donde hay muchos compañeros de ellos que fueron al mismo colegio y estuvieron corriendo por los patios de esta misma institución, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho este contacto con Libre Radio Cooperativa de Bariloche y ojalá algún día podamos esclarecer estos hechos, Julio. Sí, ojalá. Bueno, sí, acá en Jujuy, bueno, a raíz de esto, ¿no? De lo que es la noche del apagón, estamos, digamos, se está realizando ya el sexto juicio por delitos de lesa humanidad, donde está vinculada, ¿no? la causa de la noche del apagón, ¿no? Y estar haciendo esto en este momento, con el juicio en camino, la verdad que conmueve, porque muchos de los compañeros que están ahora participando en este acto tienen que ir, sentarse y volver a declarar, volver a revivir aquellos momentos, ¿no? que pasaron, pero bueno, es lo que trae a la memoria, ¿no? Disfrutar y vivir de estos compañeros que son un libro abierto por la memoria, la verdad y la justicia. Muchísimas gracias y que tengan ustedes un buen día, ¿eh? No, gracias a ustedes, y te digo que ahora se va a estar realizando a las 15 horas la marcha del apagón, ¿no? Desde Carilegua al Libertador. Esta es la 34 marcha a 42 años de la noche del apagón. Y agradecerle a ustedes por el contacto y por querer saber más de la historia de esta parte del norte argentino.